Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio USAL. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas. Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Cristina Carrasco y esto es Don de Lenguas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Marinoel García Sánchez, profesora de francés y de traducción inversa en nuestra facultad y coordinadora del taller interuniversitario Salamanca-Puerto Rico, traducción de textos teatrales. Muy buenas tardes, Marinoel. Es un placer que esté aquí hoy con nosotros. Buenas tardes, Cristina, y buenas tardes a todos. También nos acompaña Cristina Valdés, estudiante de traducción en nuestra facultad y que está aquí porque participó en la edición del año pasado de este taller. Buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes, Cristina. Gracias por invitarme. Como habrán intuido, queridos oyentes, el programa de radio de hoy va a estar dedicado a este taller, enmarcado dentro de los cursos de formación permanente de la universidad. Dentro de muy poco va a comenzar, ahora en noviembre, así que es una buena oportunidad para darle la bienvenida desde aquí, desde la radio universitaria. En primer lugar, quería preguntarle, Marinoel, ¿en qué consiste este taller? Pues vamos a ver, mira, se va a tratar de un, como bien dice el título, de un taller de textos teatrales. Se va a trabajar del español al inglés y del inglés al español. O sea, se va a hacer un trabajo bilingüe, cosa que es un poco el cambio que introducimos con respecto al año pasado. Y se va a trabajar también con dos talleres simultáneos, o sea, vamos a trabajar, es un trabajo colaborativo entre la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Salamanca. Van a estar trabajando simultáneamente los estudiantes de ambas instituciones. O sea, que es un poco la novedad con respecto al del año pasado. Y otra novedad es que se trata de un curso semipresencial, con lo cual vamos a tener una modalidad híbrida. Por un lado, vamos a trabajar online hasta el mes de mayo, y en mayo vamos a tener con nosotros la profesora que lo imparte. Va a estar en Salamanca y va a estar con ella una semana, al cabo de la cual tendrá lugar lo que es la lectura dramatizada del trabajo, lo que es presentar el trabajo a todo el que quiera venir a vernos. ¿Y a qué alumnos está dirigido este taller? Pues este taller está dirigido a alumnos de traducción y de filología, tanto de grado como de máster. O sea, siempre que tengan un buen nivel de inglés, dado que es la lengua de trabajo. Y también sabemos que va a haber un reconocimiento de este taller a nivel académico. ¿Nos puede explicar un poco? Sí, efectivamente, eso fundamentalmente es para los alumnos de grado, no para los alumnos de máster, porque la normativa de reconocimiento de créditos no prevé el reconocimiento en máster, pero sí para los alumnos de grado. Se van a reconocer 3 créditos ECTS al final del curso, dado que vamos a colaborar con actividades culturales y concretamente vamos a través de la representación en el Juan de la Encina. Cristina, sabemos que tú ya estás apuntada a este taller. Nos gustaría saber qué le dirías a un alumno para que se apuntara. ¿Cómo le animarías? Bueno, pues yo creo que empezaría diciéndoles que si les interesa la traducción, es una oportunidad brillante para abrirse un nuevo campo como es la traducción de textos teatrales, porque como bien vemos los alumnos que estudiamos en la Facultad de Traducción y Documentación, se aborda en ocasiones la traducción literaria, pero siempre enfocado a la narrativa. Pero la poesía y el teatro son otras áreas que quedan siempre a un lado, ¿no? Entonces me parece que es una oportunidad muy buena para hacer toma de contacto, digamos, con este nuevo campo. Y bueno, para descubrir también otras culturas, porque como bien ha dicho la profesora Marinoel, estaremos colaborando con la Universidad de Puerto Rico. En cuanto al curso del año pasado, sabemos, Cristina, que tú participaste en él. ¿Nos puedes contar un poco qué obras trabajasteis? Sí, pues mira, deja que haga memoria. Creo que fue A Thousand Cigarettes de Alex Brown. Sí. Uh-huh. También algunos monólogos de Mick de la Cruz, uh-huh. De quien tendremos el placer de traducir más textos en nuestro nuevo curso. Y también Breath de Samuel Beckett, uh-huh. si no me equivoco. Sabemos que tuvo un gran éxito, especialmente el día de la representación en el Juan de la Encina. ¿Nos puedes contar un poco también cómo eran las clases? Bueno, pues las clases eran muy, muy interesantes porque no solamente traducíamos, que obviamente pues es un poco para... ¿Cómo decirlo? Un poco, ¿no? Es la esencia, ¿no? del taller. Pero no solamente hacíamos eso, sino que además también podíamos conocer un poco cómo se desarrollan las actividades teatrales puramente de teatro, ¿no? Qué ejercicios hacen los actores, las actrices para prepararse y... No sé, la verdad es que es muy interesante. Nunca pensé que haríamos eso. Uh-huh. Supongo que con vistas a la lectura dramatizada que claro, se hizo al final, a la que vino pues mucha gente. Ahora quería hacerle una pregunta a usted, María Noel. ¿Cuál es la opinión del resto de docentes, de otros profesores, vaya, sobre este curso que le han comentado? Vale, en primer lugar, háblame de tú, por favor, Cristina. Vale. Y efectivamente los compañeros han alabado mucho este tipo de iniciativa. Y sobre todo el sacar un poco lo que es el resultado del trabajo, sacarlo de las aulas, llevarlo fuera. Además, el año pasado lo hicimos dentro del marco de una actividad extraordinaria, como puede ser el programa de Cómo lo oyes, en el que participaron los estudiantes y lo hicimos. No solamente era pura tarea académica, sino que intentamos hacer de ello una actividad diferente. Y Cristina hablaba hace un ratito de la profesora. Yo creo que efectivamente es un poco el alma de este taller. Es una extraordinaria docente y es una persona muy cercana, muy motivadora, y hace que efectivamente este taller sea especial. O sea, yo creo que fundamentalmente se lo debemos agradecer a ella, porque consigue, o consiguió por lo menos el año pasado, y estoy segura que este año también, consiguió crear grupo, consiguió pues que los alumnos echaran de menos el asistir a esas clases, y bueno, pues esa sonrisa y ese acento puertorriqueño. Sí, volverá este curso, volverá Aurora. Quería preguntaros a ambas si creéis que se le debería dar más importancia a la traducción literaria, en teatral, incluso poética, o cómo veis la situación de este tipo de traducción a nivel tanto académico como profesional. A ver, lamentablemente el grado de traducción es un grado que solamente cuenta con 4 años, con lo cual efectivamente no nos podemos centrar en lo que es la traducción literaria. La traducción literaria es una rama de la traducción, pero no la única, y tenemos que formar a profesionales que puedan salir al mercado con la mayor preparación posible. Con lo cual, yo estoy convencida que este tipo de especialización se tiene que hacer bien a través de cursos de este tipo, o a través de un máster, o formaciones complementarias. O sea, lamentablemente, efectivamente, lo habéis comentado, a lo largo de la carrera no se dedica el tiempo que probablemente muchos queráis, pero es que no se puede hacer de otra forma. Solamente son los créditos que son y el tiempo que es, y no podemos tener más tiempo para esto. Para eso precisamente tenemos este tipo de propuestas, de proyectos para profundizar en áreas que quizá con las asignaturas de grado durante el curso académico pues es que no se llega, ¿no? Uh-huh. Cristina, ¿qué tienes algo que decir? ¿Qué opinas? Bueno, poco más que añadir después de lo que ha dicho María Noel. La verdad es que es una pena que no se pueda entrar más de lleno en la traducción literaria, porque yo creo que es un ámbito fascinante, del que siempre se puede aprender algo nuevo. Porque, a ver, está claro que aprender a traducir recetas o manuales de instrucciones también es muy importante de cara a lo que es quizás más un futuro profesional. en el sentido más estricto de la palabra, pero también la traducción literaria aporta muchísimas cosas a muchísimos niveles y creo que hay que aprovechar este tipo de oportunidades como este taller que tenemos para aprender más y disfrutar más. Sí, sobre todo para eso, para disfrutar, no es solo algo académico, sino que es algo también hasta en cierta medida lúdico. Es aprender pasándonoslo bien y luego teniendo un proyecto al final muy, muy bonito. Estamos llegando al final de la entrevista, pero tengo algunas preguntas aún que me han quedado en el tintero. Me gustaría preguntaros cuál es vuestra opinión sobre que el hecho de que la profesora sea de Puerto Rico supone, quizás a alguien le plantea algún tipo de dificultad el que haya si lo vamos a hacer en un español estándar o con respecto al español sobre todo. En mi opinión es el aspecto quizá más enriquecedor. Es efectivamente llegar a un consenso, dado que va a haber dos talleres simultáneos entre unos estudiantes españoles, con lo cual castellano hablantes, y unos estudiantes que van a tener pues sus variantes puertorriqueñas, con lo cual llegar efectivamente a un consenso para conseguir, digamos, la traducción, no sé si ideal, pero por lo menos la traducción aceptada por la mayoría, pues va a ser probablemente uno de los aspectos más enriquecedores. Además, pues la profesora tiene mucha experiencia, tanto como docente de traducción de textos teatrales como traductora, porque ella misma es traductora de textos teatrales, con lo cual pues de ahí que venga, que participe y gracias que haya querido participar con nosotros para dar un taller de este tipo. Y bueno, también efectivamente hay un lado más personal y nos une una amistad desde hace varios años, con lo cual pues ha sido muy fácil. Ajá. Y Cristina, ¿qué opinas sobre el hecho de que el curso se desarrolle durante el curso? Es decir, ¿da tiempo? ¿Es mucha carga de trabajo? Hombre, yo siempre he sido de la opinión de que cuantas más cosas hay que hacer, mejor se organiza uno. Así que quizá no sea tanto un problema. Porque además yo creo que la gente que se va a apuntar a este curso lo va a hacer por puras ganas de aprender y de pasarlo bien, como hemos dicho antes. Entonces yo creo que para ese tipo de cosas siempre se encuentra tiempo. No creo que sea un problema. Yo creo que incluso puede ser algo bueno a nivel no solo formativo personal, sino también a nivel de, vamos a hablar claro, de currículum, tener una actividad extra, ¿no? Sí. Si te refieres efectivamente al currículum, además del certificado de cursos extraordinarios, pues la Universidad de Puerto Rico va a dar un certificado a los participantes del curso para que se les reconozca, tengan también un reconocimiento por parte de una universidad extranjera. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Solo queda añadir que el plazo de inscripción, muy importante, finaliza el día 1 de noviembre. Y pues si estáis interesados en apuntaros, lo podéis hacer a través de internet en la web del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí hoy con nosotros y, queridos oyentes, a vosotros también. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a ti, Cristina, y hasta otra. Hasta otra. Adiós.